Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Ministerio de Cultura informó acerca de las agrupaciones participantes en el Festival Internacional de Teatro y Artes Vivas de Ecuador, que se realizará del 17 al 27 de noviembre próximos en Loja. La entidad estatal destacó la participación de la compañía danesa Odin Theater, fundada y dirigida por el maestro italiano Eugenio Barba. También señaló que en la cartelera figura la participación de la compañía La Candelaria, de Colombia, que fue fundada en 1966 por un grupo de artistas e intelectuales independientes que empezaron a proponer un teatro más experimental que el de su época. Además, indicó que también está prevista la participación de agrupaciones de Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y Japón. Internacionales. París. Los premios internacionales de la UNESCO en materia de alfabetización se otorgarán el 8 de septiembre próximo en la sede de este organismo, en la capital francesa. Se entregarán reconocimientos a proyectos innovadores para impulsar la alfabetización y transformar la vida de las personas en India, Senegal, Sudáfrica, Tailandia y Vietnam. Los premios se entregarán el Día Internacional de la Alfabetización, fecha proclamado por la UNESCO hace 50 años, con el fin de movilizar a la comunidad internacional y fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, las comunidades y las sociedades. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.